La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuadrilla aquí por Radio Por Qué. Mi nombre es Alejo Araujo y hoy voy a presentar a Lucía Flores, una nueva incorporación aquí en el programa de La Cuadrilla. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, de nuevo por acá. De vuelta, ella ha venido hace un par de programas como invitada, pero bueno, va a sumarse con un espacio dedicado más al tema de género, ¿no? En este caso, hoy vamos a tener una entrevista con Susana Nieri. Así es, documentalista cordobesa, argentina, que tiene un trabajo fresquito muy importante sobre feminicidio en Neuquén. Se llama Ella se lo buscó. Bien. Y más adelante, por ahí a la media hora, la vamos a tener al aire. Exactamente. Y ahora, en el siguiente bloque, vamos a tener una entrevista telefónica con Julián Troxberg, que junto a Rolando Goldman es realizador de la película Simón, una película sobre la historia de Simón Radowski, el anarquista que asesinó al coronel Falcón allá por el año 1900, creo que fue 1909, si no me equivoco, fue 1910. Y después también vamos a tener una entrevista telefónica con Abelardo Cabrera, que es de DOCA, Documentalistas Argentinos, porque este jueves DOCA comienza un ciclo de estrenos en el Cine Monumental, en la Valle 836, que se va a extender hasta el 25 de julio. Así que, bueno, estas son todas las cosas que tenemos para hoy en La Cuadrilla. Vamos a pasar los contactos. Si quieren llamarnos por teléfono, pueden hacer al 4361-3934. Lacuadrillaradio@gmail.com es nuestro mail. Y estamos acá en radioporqué.org.ar para quienes quieran escucharnos de cualquier parte del mundo. Así es. Así que, bueno, vamos a empezar con un temita musical y después ya tenemos la entrevista con Julián Troxberg. En este caso vamos a escuchar a el brasilero Criolo con su tema Bogotá. Pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso, no fio da navalha brincar no precipício. A vida e a morte escolha seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel que tem e de onde vem. Mas qualité do exterior, vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambei. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambei. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar agradar até o rei. A escuchar a Osvaldo Bayer, que es uno de los protagonistas de la película Simón, y extrajimos un par de testimonios de Osvaldo Bayer en la película. Los escuchamos y después charlamos entonces con uno de sus directores, Julián. En aquellos años la migración mayor era la italiana, después seguían los españoles al puerto de Buenos Aires, pero también había una inmigración polaca y rusa. En Rusia había hambre, con los zares había represión, etcétera, etcétera. Por eso había una inmigración. Y la Argentina era un poco el país ideal. Siempre se hablaba de que aquí había pampas y campos para alimentar a todo el mundo y que aquí se podía vivir en paz. Desde los días gloriosos del primer grito de la patria, pasaron 70 años sobre el país convulsionado por la anarquía. Era el dolor de la creación. Quedaba un país, faltaba una nación. Pero con el polvo de las últimas montoneras se deshizo el gran drama. Y llegaron los hombres señalados por el destino para darle forma, organización al país naciente. Un problema enorme quedaba por resolver. El desierto, el indio, la aridez, el caldén, el abrojo, la distancia. Alguien dijo entonces, gobernar es poblar. No era otro el problema, poblar. No se hablaba de otra cosa en las esferas oficiales, en el parlamento, en la prensa, en la calle. Poblar, poblar, poblar. Y se echaron gringos al desierto. Traían salud, fuerzas, sueños, esperanzas, energías. En ese mundo de la inmigración que llegaba, esos miles y miles de inmigrantes, de Ucrania, por ejemplo, llegó este joven Simón Radovisky, con algunos familiares. A mí siempre me gustó en historia escribir sobre los olvidados, sobre los que habían sido héroes del pueblo y no sobre los héroes oficiales. Y también sobre los hechos desconocidos o poco conocidos por el presente, hechos que habían ocurrido en nuestra historia y que habían sido ocultados. En el año 67 yo reivindiqué esa figura. Primero salió en la revista Todo es Historia y después fue publicado en un libro que se llamó Los anarquistas expropiadores y otros ensayos. Ese libro fue prohibido por el gobierno de Isabel Perón y pudo recién volver a reimprimirse y a publicarse en el año 1984. Ahora en La Cuadrilla, la entrevista. Y estamos ya, a ver si me estás escuchando, Julián. Escucho, si me levantan un poquito el retorno. El retorno, te hablo yo más fuerte. ¿Cómo estás, Julián? Estamos con Julián Troxler. Alejo te habla acá. ¿Cómo estás? Bien, bueno, les comento a los oyentes, Julián Troxler junto a Rolando Goldman son los realizadores de la película Simón, que se estrenó hace un par de semanas en el cine Cosmos y va a seguir un tiempito más, ¿no? Sí, la verdad que para mi sorpresa al menos, que no pensé que había tanta gente interesada en un tema como un anarquista del principio del siglo XX, se llenaron varias de las funciones, entonces seguimos esta semana, la que viene de nuevo, y bueno, esperamos la respuesta del público para ver cómo sigue, pero seguimos en el Cosmos, efectivamente. Y incluso creo que se sumó un horario al de las 17, que es 18:30, ¿puede ser? Seguimos en el de las 17, este fin de semana la película no sale en el Cosmos porque hay un festival de cine alemán, sale jueves y viernes a las 5, y después la semana siguiente, para compensar eso, la película va de jueves a domingo a las 5 y a las 6:30. Che, Julián, yo tuve oportunidad de ver la película y un poco la otra vez que habíamos tenido esa entrevista cortita el día que hicieron el preestreno, ya me habías contado, bueno, cómo llegaron a la historia, una coincidencia entre Rolando, vos y Osvaldo en la cárcel de Ushuaia, fue algo así, ¿no? Efectivamente, sí, estuvimos Rolando Goldman, que es el otro director, Osvaldo Bacher, que es un personaje conocido, así que no, supongo que no necesito presentarlo, y yo en la cárcel de Ushuaia, porque Osvaldo, por una cuestión laboral, Osvaldo estaba dando una charla en la cárcel, y después de eso nos juntamos a cenar y empezamos a hablar Osvaldo nos empezó a contar de la figura de Simón y nos pareció que había algo ahí para contar. Su historia efectivamente es muy cinematográfica, tiene muchas hitos y momentos muy importantes e interesantes de contar, y entonces nos embarcamos en la idea de hacer un documental sobre su historia. Y uno de los aspectos interesantes del documental es que, bueno, aparte de la narración que va llevando Osvaldo, hay una narración paralela de ficción con un personaje, un adolescente, que a través de reconocer su apellido en el apellido de Simón empieza a indagar en la figura de Simón. ¿Por qué quisieron meter este personaje de ficción, digamos, apoyando el relato, digamos? No, lo que nos pasó es que Osvaldo contó la historia de Simón en el año 67 en un artículo que llamó Mártir o Asesino en la revista Todo es Historia. Y Osvaldo siempre le quedó ahí picando, después lo publicó en un libro y después sacó el artículo del libro porque siempre tuvo ganas de hacer una biografía más larga de Simón, y por otros proyectos de Osvaldo, que tiene un montón de proyectos, quedó medio en el tintero. Y lo que sentíamos, nosotros trabajamos a partir de esa investigación de Osvaldo y lo que Osvaldo conoce, que nos faltaban algunas cosas como para ligarlo más presente. Y alguna cosa que era una pregunta que a mí se me abría, y también hablando, pero que tenía que ver con, digamos, cuáles son las huellas de una figura como Radovesky en la actualidad. Porque al fin Radovesky fue un inmigrante que llegó a Argentina, como muchos de nuestros abuelos. Rolando descubrió en el curso de la investigación que su familia, su bisabuelo, llegó del mismo pueblo que Simón. Entonces se nos ocurrió poner un personaje que pudiera recorrer en la actualidad algunos rastros de Simón y meternos en la historia familiar. Eso nos hizo que nosotros encontramos unos descendientes de Simón y el personaje nos lleva un poco a ellos, ¿no? Esa fue la idea. Claro. Che, bueno, Julián, están con la película, entonces ahora en el Cosmos, ¿se van a ir a tratar de llevarla para el interior? ¿Tienen algún plan en ese sentido? Nos encantaría, tanto Rolando como yo. Rolando porque es músico, yo porque en general he laburado en televisión. Sabemos muy poco del circuito de distribución. y obviamente estamos muy interesados en que la película se vea, queremos que se vea en el interior del país, y estamos en este momento, para serte franco, tratando de ver cómo hacer para que la película viaje. Claro. La semana que viene, Rolando, que como dije es músico, es charanguista, toca en Junín de los Andes y San Martín de los Andes y lleva la película para que se proyecte. Ah, muy bien. Así que por un lado la tenemos una idea un poco, sí, como artesanal, de gira, se la lleva de gira a lugares y veremos cómo sigue eso. Se la lleva de gira con la música. Claro, tarde. Efectivamente. ¿Y cómo, pero esperamos que tenga una gira propia, pero estamos en eso. Todavía estamos con una pata como arreglando con el cine, el estreno y todo, y entonces estamos viendo cómo sigue. Bueno, pero han tenido, me imagino que están muy satisfechos porque ha tenido repercusión y la verdad que la película estaba muy bien lograda. Así que, bueno, eso, felicitaciones desde acá y bueno, ya saben, tienen el canal abierto para difundir cualquier proyección y eso. Te agradezco mucho y agradezco los elogios y el llamado. Bueno, Julián, un abrazo grande. Un abrazo. La cuadrilla, porque no hay mirada sin acción. Se acerca la jornada ¿Por qué una radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, porque queremos entender, porque queremos querer. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Mariana II, 36 años, Perico, Jujuy. La asesinaron de 13 puñaladas. Se investiga si el culpable habría sido su expareja, Oscar Carmona. Miriam Flores, 25 años, Neuquén. Su cuerpo sin vida fue encontrado con signos de violencia en un descampado. El principal sospechoso es su expareja, Salvador Pucci. Betiana Chávez, 21 años, provincia de Buenos Aires. La asesinaron ahogándola. Ingresó al hospital muerta por paro cardiorrespiratorio. La autopsia reveló que había sido violada. Mónica Rumay, 42 años, General Roca, Río Negro. La asesinaron baleándola en un confuso episodio. La velocidad aumentó. Entonces yo le dije, no quiero ir por acá. Y él me dijo, bájate. Pero seguía la velocidad alta. Entonces yo abrí la puerta porque yo me ahí sí ya me iba a tirar. Y más o menos acá, en esta altura, plantó los frenos. Cuando yo me iba a tirar, abrí la puerta y se me cayó el bolso que tenía. Cuando él plantó los frenos, el envión, el movimiento del auto hizo que mi cuerpo entrara y entonces sacó un cable que tenía en la puerta, en la orilla de la puerta, y me lo rodeó por el cuello. Y acá, 20 metros más adelante, es donde yo me desperté. Acá estaba el auto. Yo me despierto, empiezo a golpearlo, al auto, al baúl, siempre diciéndole, ¿qué estás haciendo? Pensá en los chicos, ¿qué estás haciendo? Él para el motor, abre la cajuela del auto, y yo creí que me iba a sacar, pero en realidad ya tenía las piedras en las manos, y con eso me reventó la cabeza de este lado. Y ahí sí perdí el conocimiento totalmente. Ahora en la cuadrilla. La entrevista. Muy bien, ahora estamos con la entrevista a Susana Neri. ¿Nos estás escuchando, Susana? Hola, sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Alejo y acá está Lucía. Hola, Susana. Qué gusto que nos podamos encontrar por la radio. Bueno. Bueno, Susana es realizadora, ella se lo buscó. Ahí te dejo charlando con Lucía, yo voy a intervenir un poco más desde afuera en esta entrevista. Sí. Bueno, gracias. El pasado 14 de abril, Susana Neri e Ivana Rosales presentaron la película Ella se lo buscó en Tierra Violeta. Y es una lástima que no lo hayamos podido ver, pero por eso hacemos esta entrevista, porque Susana Neri es una documentalista y cineasta cordobesa, argentina, que tiene tres trabajos muy importantes. Uno de ellos, Hipoji, sobre la etnia huichí en Argentina, en el noreste argentino. El siguiente es El toro por las astas, que es sobre embarazo adolescente y derechos reproductivos, y este último, que terminó en octubre de 2012, que se llama Ella se lo buscó. Y esta frase alude a cómo se justifica el femicidio. ¿Estoy bien, Susana? Sí, exacto. y ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te está yendo con la difusión del trabajo? Contanos un poquito, porque tenemos muchísimas ganas de difundirlo. Bueno, mira, en la película, tal cual como vos decís, está hace poquito terminada, la presentamos por primera vez, digamos, a modo de preestreno, el 25 de noviembre, justamente, en la apertura en Bariloche, de lo que se llama la Semana de Acciones en Contra de la Violencia de Género. Y bueno, a partir de ahí hicimos una segunda presentación en Neuquén, que era, digamos, nuestra idea primera de poder como preestrenarla el mismísimo 25 de noviembre. Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, hemos estado haciendo un poco lo que hemos hecho con el Toro anteriormente, que es ir haciendo contactos con organizaciones de mujeres y organismos del Estado que quieran propiciar y auspiciar las proyecciones en los distintos lugares, y de esa manera, bueno, se va la película haciendo conocer hasta que llegue el momento que podamos hacer un estreno comercial, digamos, ¿no? Porque al día de la fecha la película administrativamente todavía no ha sido terminada, porque tenemos una cuestión de derechos ahí con la música. Entonces, bueno, por el momento es lo que venimos haciendo y nos va muy bien, en el sentido de que tiene una muy buena recepción y las proyecciones son todas con una muy buena afluencia de público, porque, bueno, es un tema que evidentemente a nosotras nos preocupa. Ivana puso el cuerpo y su historia en pos de la película y bueno, y evidentemente, digo, también es un tema que preocupa a la sociedad, o por lo menos a una parte de la sociedad que tiene que ver con el movimiento de mujeres generalmente. Así que eso es lo que te puedo contar a hoy, digamos. Estamos en eso, porque, bueno, es una producción muy independiente que no cuenta con un aparato atrás de difusión para poder, ya te digo, para poder hacer un estreno más masivo y poder editarla quizás en videos. Es algo que tenemos pensado, pero bueno, no es el hoy de la película. El hoy de la película es este que te cuento, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo como cines debate. La idea es, armamos eventos de cine debate, como el de Tierra Violeta, en donde, bueno, generalmente invitamos a algunos, invitamos, digamos, nos conectamos con algunas especialistas o especialistas que acompañan al debate, ¿no? Y bueno, y esto es lo que vamos haciendo. Susana Alejo, tengo una pregunta para el que, bueno, no pudimos ver la película, pero sabemos que tomás un caso que es Ivana, que, bueno, supongo que hablarás a partir de ella, hablarás obviamente del tema general de la violencia de género. ¿Cómo es un poco la historia del documental? ¿Cuál es la historia de Ivana? Mira, el documental lo que trata de hacer es, a partir de un caso testigo, que es el caso de Ivana, narrado en primera persona, digamos, lo cuenta ella misma y nos va llevando, digamos, a través de su historia. Mm. Y bueno, cuenta la noche en que casi pierde la vida y el después de eso, ¿no? Uh-huh. Yo tomé ese caso principalmente porque es un caso en el cual aparecen claramente todas las marcas que tiene que ver con estos tres ejes que luego se desarrollan en los otros capítulos de la película. La película tiene, como a nivel de la forma, es como si fuera un libro con un prólogo, seis capítulos y un epílogo. Entonces, uh-huh, la idea es ir vinculando un capítulo de Ivana con un capítulo más teórico, digamos, desde la mirada de otras especialistas que de alguna manera van dando cuenta de estas tres, digamos, de estos tres ejes que yo tomo en la peli, que son la relación del Estado y la sociedad, sí, en relación a la violencia de género, la relación de los medios de comunicación, digamos, el rol que cumplen los medios de comunicación, tanto en desde cómo se informa a cómo se forma, o la opinión y cómo los medios de comunicación ayudan a reproducir estereotipos de género, etcétera, etcétera. Y por último, el rol de la justicia a través del caso del caso de Ivana, en donde realmente el juicio fue un bochorno, el fallo fue otro bochorno, y bueno. Entonces, digo, el caso de Ivana es como emblemático y hasta también ha sido tomado por algunas investigaciones de la Corte Suprema, incluso. Entonces, bueno, y llegué a ella a través de la colectiva feminista La Revuelta, que son unas amigas de Neuquén que ya me conocían de mi película anterior. Entonces, bueno, así llegué a ella, y en un momento en el que Ivana, ella está, ya te digo, de haber sido una víctima pasó a ser una activista, porque ella milita hoy junto con las chicas de la revuelta y en distintas organizaciones, bueno, visibilizando todo lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? A través de su propia historia. Ahora yo, Susana, mira, hay algo que a mí me produce mucho respeto de tu trabajo como documentalista, y es cuánto pusiste el cuerpo al lado de esta historia, ¿no? Porque, bueno, seguiste el testimonio, el desarrollo, y hay como una parte posterior a que se terminó la película. Lo digo porque leí las notas, ¿no? Sí. Y bueno, es parte de esta realidad, de este caso, de su contundencia, que después de que terminaste la película, Ivana Rosales tenía dos hijas que fueron violentadas sexualmente por Mario Garoglio. Sí. Y que, bueno, por fin se le juzgó en 2010, y una de sus hijas se suicidó en julio de 2012, ¿no? Sí. Entonces es como que es una historia que no cerró, no termina de cerrar, ¿no? A mí, por un lado, me produce mucho respeto como documentalista que acompañaste todo este proceso, ¿no? Eso que acá en Argentina se llama poner el cuerpo. Sí, sí, bueno, fue un golpe muy, muy duro la muerte de Maika, la verdad fue tremendo. A mí lo que sucedió fue que nosotros teníamos cerrada la película en el momento en que sucede. Ya la habíamos terminado, faltaba hacer la postproducción de sonido y algunos retoques de imagen, pero digamos el corte de la película ya estaba, y pasa esto, y fue una situación además de tremenda desde lo humano, porque bueno, nosotros con Ivana estamos permanentemente en contacto, digo, aparte de lo humano, que fue tremendo, a mí como realizadora la verdad es que me puso en jaque, ¿viste? Porque fue un momento en donde yo dudé, te digo, digamos, yo dudé de si teníamos que terminar o no la película, ¿viste? Son esas cosas que pasan que realmente a vos te ponen en jaque. Y bueno, después de charla, de mucha charla y de tiempo, digamos, con mi productor, decidimos terminarla, y allí Ivana es quien la que pide dedicársela a Maika, la película. Entonces tuvimos que abrir la edición para poner un segundo final, digamos, porque hasta ese momento el final era uno, y con la muerte de Maika el final tuvimos que agregar un segundo final, digamos, ¿no? Porque, bueno, porque como dicen las compañeras de la Casa del Encuentro, que son quienes hacen el estudio de femicidio en la Argentina, y que de alguna manera está clasificado, esto es un femicidio indirecto también, ¿no? Sí. No solo porque la niña fue abusada por el mismo hombre que intentó matar a su madre, digo, no solo por eso, sino por todo lo que no se supera, digamos, ¿no? Por estas marcas que son las que te hablaba antes. Claro. Por un sistema legal que obligó a que estas niñas estuvieran en contacto con el padre para que no perdieran el vínculo, ¿no? Claro. En honor a la figura de la familia integrada. Se le acusó a Ivana Rosales de inducir la denuncia de abuso sexual, ¿no? O sea, es terrible que esto siga sucediendo, ¿no? Que se minimice tanto todo el impacto de la violencia machista sobre las vidas y el futuro de las mujeres, ¿no? A mí, desgraciadamente, este final abierto de la película creo que tiene que poner en carne y en mente de muchas mujeres qué es lo que seguimos tolerando como justicia, ¿no? Como procuración de justicia. Sí. Porque yo me acelero, ¿no? Supongamos que Ivana Rosales es como... Ahora ella es una defensora de los derechos humanos de las mujeres, es como Julio López. Claro. Y está diciendo y está llevando encima todo un proceso de lucha, de denuncia, de verdad, de memoria, por justicia. Pero yo no sé hasta dónde no está fuera de la línea de fuego, porque este hombre va a salir en un año. Sí, un año y medio. O en algo más. Sí. Imagínate, ¿no? Sí. Bueno, sale recargado, puede llegar a salir recargado en su odio, en sí, sus complicidades, en su impunidad, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ella lo dijo en Tierra Violeta, ¿viste? Claro. Ella dijo en el debate, ella volvió a insistir en lo mismo. Sí, yo creo, mira, yo te digo sinceramente, yo en este momento estoy trabajando con una organización de mujeres que se llama Acuarelas Mujeres en Movimiento acá en Córdoba. Estamos tratando de meter un proyecto desde el Ministerio de Desarrollo Social acá en Córdoba para hacer una serie de cines debate con la película, a los actores, digamos, a todos aquellos empleados del Estado que están vinculados a la problemática, desde jueces, abogados, fiscales, hasta los operadores sociales, médicos, ¿no? O sea, digamos, todas las esferas y estamos para justamente generar este debate con la película, porque yo creo que hay una cosa de insensibilidad, tal cual, sí, como vos lo estás mencionando, es como se sigue tolerando, hay niveles de tolerancia que ya creo que no se puede seguir sosteniendo, ¿viste? Uh-huh. Desde ningún lado, digamos, hay como porque las muertes siguen, es como con el tema del embarazo adolescente, digamos, ¿viste? Hay una ley nacional, hay un programa nacional y las chicas se siguen quedando embarazadas y cada vez más y más niñas. Entonces vos decís, son como temas muy que lo que en realidad está pasando tiene que ver con el cuerpo femenino, porque en ambos casos lo porta el cuerpo de la mujer. Entonces yo creo que bueno, hay que, no sé, yo creo que el camino es la sensibilización y la concientización, porque digo, de leyes, Argentina, si hay algo que tiene, son leyes, digamos, ¿no? Sí, integrales y amplísimas, ejemplares. Claro, por eso. Entonces, viste, es como, hay que pasar, me parece que hay que hacer mucho más trabajo a nivel de la concientización y de la visibilización de estas problemáticas como algo social, y no algo que nos pasa a nosotras las mujeres, ¿me entendés? Sí. Y eso me parece que la película lo logra, logra sintetizar en una hora, porque es lo que dura el documental, este problema que es tan de raíz y que tiene mucho que ver con la cultura y que tiene que ver con un montón de patrones que hay que cambiar desde las conductas, los comportamientos, digamos. Yo creo que ese es el camino, no sé, yo hago cine por eso, digamos, ¿no? Buenísimo. A mí me interesa poder llevar a generar estos espacios de con las obras que yo hago, digamos, poder que sirvan para generar estos espacios, digamos, eso es como mi objetivo, ¿no? Susana, te tenemos que, lamentablemente, está muy interesante la charla, pero viste cómo es en la radio el tiempo. Sí. Y bueno, desde acá, desde la cuadrilla, está abierto para cuando hagas una proyección en Buenos Aires, difundirla, para que te acerques a la radio. A participar de alguno de los programas, incluso este, obviamente. Bueno, para cuando vengas a estrenar Ella se lo buscó, o a hacer algún tipo de una proyección en algún lado, acá tenés el canal abierto para eso, para difundirlo. Bueno, yo les agradezco mucho por el espacio y me ayudan difundiendo el Face de la película, porque la película tiene un Face que es facebook.com/ella se lo buscó. Y allí vamos poniendo todas las novedades, digamos, que se van surgiendo con la peli. Así que, bueno, les agradezco mucho la nota y seguiremos en contacto. Gracias por tu coraje, Susana. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por todo lo que nos das. Va de acá para todo el mundo lo que haces. Es muy bello. Bueno, un abrazo. Bueno. Muchas gracias a ustedes por difundir. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao, chao. La cuadrilla. Un programa del Movimiento de Documentalistas. Ya tenemos en línea telefónica a Abelardo Cabrera. ¿Cómo estás, Abelardo? ¿Me escuchás? Alejo te habla. Hola, Alejo. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Gracias bien, muy por el bien. Llamado. No, por favor. Bueno, el motivo del llamado es que este jueves empieza el ciclo de estrenos documentales del Grupo DOCA, Documentales Argentinos, que se realizará entre este jueves y el 25 de julio en el Cine Monumental La Valle 836. ¿Dije bien? Así es, este jueves, Asociación DOCA, comenzamos con los estrenos colectivos de este año y hay cinco películas para estrenar, cinco documentales de DOCA que, bueno, espero que tus oyentes tengan un momento para ir a ver. Ojalá. Y bueno, la primera película que se proyecta es una película que vos realizaste, se llama Río Seco. ¿De qué trata Río Seco, Abelardo? Bueno, Río Seco es una historia que habla de la apropiación del agua en la provincia de Mendoza por parte de las clases dominantes, por decirles de una manera. Uh-huh. Y de las estrategias que tiene el pueblo de organización, de resistencia para poder, digamos, no quedar tan avasallados. Uh-huh. Ante esta situación en la que el agua es un elemento tan vital como el aire, ¿no? Claro. Bueno, justo, mira, yo el año pasado estuve en el encuentro de medios alternativos ahí en Mendoza y las asambleas del agua eran muy fuertes, bueno, por el tema minería o por desvíos de ríos de agua, ¿no? Y en Mendoza es un tema que parecía que estaba muy, que era muy clave. Mira, el problema del agua en Mendoza es grave porque tiene como muchos frentes. Está el frente de la minería, que es un problema bastante nuevo, por decirlo de una manera. Y después está el problema del agua que viene de hace 300 años. Los viñedos. Que tiene que ver con el tema del uso para la agricultura. Sí. El agua ha sido legalmente apropiada por las familias que poseían los títulos de propiedad de la tierra. Claro. Por decirlo así. Entonces todas las familias indígenas que regaban mucho y que tenían sus chacras, sus quintas, no tenían título de propiedad porque sus derechos son ancestrales, no tienen un papel que diga que esa tierra es de ellos. Uh-huh. Entonces rápidamente perdieron el derecho al agua. De esa manera se ha desertificado una gran cantidad de kilómetros cuadrados, unas áreas muy grandes de superficie están desertificadas. Y también, bueno, miles de familias campesinas han sido expulsadas por no tener las condiciones suficientes para poder producir alimento en el campo. Claro. Che, y volviendo al ciclo más general, va a haber una película llamada Copa Hombre Nuevo, de Esteban Giachero, Mal del Viento, de Ximena González, Ina Cayal, La Negación de Nuestra Identidad, codirigida por Miriam Langueira y Guillermo Glass, y sí. El Camino de Santiago, una producción del Grupo de Cine Insurgente dirigida por Fernando Kirchmar y Alejandro Busso y Omar Neri. Estos son todos los jueves, desde este hasta el 25 de julio. El jueves 30 viene Copa, después a mitad de cada 15 días. Cada 15 días, sí. ¿Y cómo se les ocurrió esto? ¿Qué son, bueno, obviamente todos integrantes de DOCA y para encontrar un canal común de difusión? Imagino. Sí, tiene que ver también con que el estreno del documental para nosotros no solamente tiene que ver con una cuestión cultural, con un hecho cultural, sino también es un hecho político para nosotros. Uh-huh. Nuestros documentales todos tienen que ver con problemas, digamos, de la actualidad. Sentimos que el documental es una herramienta política y nos parece que ante una situación, digamos, en la que el cine estaba pasando, o sea, que la distribución y la exhibición del cine está muy, se ha agravado por el tema de las majors de Hollywood. Uh-huh. Y no hay tantos espacios para estrenar. Por lo tanto, nosotros hemos encontrado en el estreno colectivo una manera de contar en forma colectiva, digamos. Bueno, esperemos que tengan entonces mucho éxito, Abelardo, con esta iniciativa. Y bueno, desde acá están invitados todos nuestros oyentes. Dale, Alejo, te agradezco mucho por el llamado y bueno, ojalá que los oyentes puedan acercarse al Cine Monumental La Valle 836. Bien, acá Lucía, mi compañera, está muy muy contenta con este ciclo, así que seguro que se va a acercar. Perfecto, bueno. Bueno, abrazo, Abelardo, gracias. Gracias, Alejo, un saludo, hasta luego. Chao. Bueno, estamos llegando así al final de este programa. ¿Cómo te sentiste, Lucía, en tu primera aparición estelar en la cuadrilla. Muy bien. Bueno, esperemos cada 15 días te tendremos por acá, esperemos, o un poquito más, un poquito menos. Vamos a invitar que este sábado 18 de mayo, la fiesta de Ciudades Reveladas. Así que están todos invitados, fiesta de Ciudades Reveladas, la muestra de cine de ciudad que se va a hacer en septiembre. Necesita un poco de financiación, entonces este sábado hacen una fiesta, es por San Telmo, es por acá. Si ustedes quieren la dirección exacta, tienen que mandar un mail a info@ciudadesreveladas.com.ar para este sábado, que le pasen la dirección exacta, ¿verdad? Porque es así, es un poco, son así, son las chicas de Ciudad Revelada, son un poco, no quieren difundir la dirección así a troche y moche, entonces quieren cierta exclusividad y piden que mandes un mail a info@ciudadesreveladas.com.ar. por 25 pesitos tenés una super fiesta, va a haber proyecciones, va a estar DJ Lunga, va a estar DJ Pablo, y va a alta fiesta, así que hiper recomendada esta fiesta de Ciudad Reveladas, fiesta del cine. Esa es la agendita que tenemos, porque ya dijimos lo de Doca, la de Simón Radovisky, está la de Simón Radovisky, lo pueden ir a ver al Cosmos. Sabrina Jones, que la salvamos, nuestra operadora que me olvidé de saludar al principio, la gran Sabrina Jones. Gracias por acompañarnos, Sabri, gracias a ustedes que nos están escuchando, gracias Lucía. Y mi nombre es Alejo Araujo, esto es La Cuadrilla, el programa de Movimiento Documentalistas por Radio Porqué. Maipita kanki, piwantas kanki, urpi urpilitai, urpi munasketai, ripulyankichu, chinkalyankichu. Urpi urpilitai, urpi munasketai, charangitui wantakiki, charangitui wantusuiki, charangitui wantakiki, charangitui wantusuiki. Uyari wayurpi, uyari wayurpi, uyari wayurpi, uyari wayurpi. Maipitas kanki, piwantas kanki, urpi urpilitai, urpi munasketai, ripulyankichu, chinkalyankichu. Urpi munasketai, charangitui wantakiki, charangitui wantusuiki, charangitui wantakiki, charangitui wantusuiki. Uyari wayurpi, uyari wayurpi, uyari wayurpi, uyari wayurpi, charangitu iwantakiki, charangitu iwantusuiki, charangitu iwantakiki. Wakai putipi saker pariwanki, amaripuichunispa saker pariwanki, wakai putipi. La cuadrilla, porque no hay mirada sin acción.